Esperé de rodillas y el cielo aprendió a guardar silencio. Crecí mirando al cielo antes de dormir. Me dijeron, espera, Dios va a venir. Besé la cruz, cargué la fe. Conté mis pasos como si fueran ley. Pero los años pasaron sin señal. Y la promesa aprendió a no llegar. Caer sobre otros pies, nombres limpios, culpas que no heredé. A mí me dieron paciencia y dolor, me llamaron fuerte, no me llamaron hijo de Dios. Si la fe era un premio por obedecer, porque mi espera fue lo que pagué. No fue falta de rezar ni de creer, fue creer demasiado en lo que promete. Entendí tal, mirando atrás, que hay promesas hechas para callar. La bendición no siempre es lo que dan, a veces es ver que no va a haber. Dejé de pedir con voz temblorosa, dejé de esperar una mano piadosa. Si Dios guardó su bendición, yo guardé mi nombre y mi decisión. No maldije al cielo, no rompí la fe, solo solté la espera y seguí de pie. Como la bendición que nunca llegó, me enseñó caminar sin permiso. Hoy no espero señales ni aprobación. Camino despierto con lo que soy. Si el cielo cayó cuando más recé, aprendí algo sagrado: vivir sin depender.